20 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en jornada de martes, y martes con un montón de novedades. Estamos contentos, estamos felices, chicos, acá en el piso, porque se nos infla el pecho cuando nos hablan de la selección argentina y que tenemos un representante, ¿no? Te lo veníamos adelantando. La selección argentina de fútbol, de amputados, está transitando un mundial. Y del otro lado lo tenemos a Mauro Ortiz, que él integra la selección de esta selección, ¿no? Mauro, te saludo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, allá buenas tardes, ¿no? Hola, buen día. Buenas tardes, sí. ¿Cómo andan? Buenos días, ¿todo bien? Bien, por acá contento. Contanos dónde estás. Y bueno, la gente por ahí no tiene mucho conocimiento de fútbol, sí, pero no del fútbol de amputados, ¿no? Contame qué están jugando y en qué país, porque esto es una llamada internacional la que estamos haciendo. Sí, acá estamos en Estambul, en Turquía. Estamos jugando el mundial de la categoría, que sería fútbol de amputados. Y bueno, estamos esperando a mañana jugar ya lo que sería los octavos de final contra Marruecos. Mirá qué hermoso, qué lindo. Pero quiero que nos cuente un poquito. Vos sabés que nosotros conocemos a tu mamá, a Mónica, que nos pasó tu teléfono. Y ya te conocíamos un poco a vos, pero por escuchar hablar a tu mamá, que a veces deja sus estados. Y bueno, cuando nos enteramos de que en el día de ayer dejaron afuera a Inglaterra. Sí, ahí por eso estoy un poco afónico de los gritos y los festejos de ayer de los goles, porque fue algo épico. Ayer íbamos ganando 2-0, nos empatan ahí en unas distracciones que tuvimos, y faltando 30 segundos le metemos el 3-2 y bueno, y lo dejamos último en la fase de grupos. Así que una locura lo que vivimos ayer. Bueno, te saludo antes que nada, hermano. ¿Cómo va, Bruno? Un gusto volver a charlar como siempre. Estaba viendo aquel video del gol de hacer una locura, faltaban un par de segundos y clavan ahí el 3-2. ¿Cómo se vivió de adentro? Vimos los festejos acá, lo estaba chequeando en internet, pero contame cómo lo viste vos de adentro, porque es ganarle a Inglaterra sobre el último minuto, ni minuto, segundo, y es el triunfo casi soñado. Sí, hermoso, lo hablábamos con los chicos ayer y no hay nada más lindo que ganarle a un rival de la envergadura de Inglaterra, con todo lo que eso conlleva, con todo lo emocional que trae, aparte de lo futbolístico, y ganarle de esa forma fue hermoso. Aparte de eso, estamos desplegando un muy buen fútbol, vinimos sirviendo bajito y ahora nos están mirando con respeto, así que también nos infla el pecho y nos enorgullece eso también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sigue ahora? Y ahora nos toca mañana, 6 de la mañana, Argentina, octavo de final contra Marruecos, y bueno, ahí ver, porque se están armando las llaves, nos puede tocar, creo, Turquía, y no me acuerdo bien cuál es, Turquía juega con México, creo. Uh-huh. Y bueno, de ahí, de esa llave, sale el vencedor con el vencedor de la llave nuestra, sería el cuarto de final. Es una de las potencias, de burrarnos un toque, Turquía, ¿no? En el fútbol como Brasil. Son dos equipos fuertes. Hoy es el principal candidato a ganar el mundial. A diferencia de lo que es Sudamérica, precisamente Argentina, más que nada, acá todos los que son los europeos son profesionales, viven del fútbol. No es como nosotros, que tenemos que hacer un montón de actividades y después, cuando tenemos tiempo libre, nos vamos a entrenar. Tienen muchísimo apoyo, tanto gubernamental como de todas las entidades del fútbol que. De Turquía, además, estamos ahora en el predio, vendría a ser la AFA de Turquía, estamos uh-huh. alojados. Eso se ve reflejado después en la cancha, el fútbol que desplegan los turcos es impresionante. Así ellos como Angola, que es el último campeón del mundo, son los dos principales candidatos, y bueno, ahí venimos nosotros desde muy atrás, con humildad, con trabajo y con mucho huevo y corazón. Che, ¿y hace cuánto que estás en el seleccionado? Y yo estoy a partir del año 2013. Yo tuve un accidente en el año uh-huh. 2012, 27 de abril de 2012, y el primer torneo internacional lo jugué en el año 2013. Uh-huh. Claro, ¿no estuviste en el 2010, que fueron subcampeones? Claro, en el 2010 se hizo el Mundial en Argentina, en la ciudad de Crespo, y bueno, salimos subcampeones. Che, y para qué están? ¿Cómo lo ves al equipo? Obviamente el deseo será el campeonato, pero ¿cómo lo ves internamente el equipo? No, internamente tenemos un grupo muy fuerte, con muchos chicos jóvenes, mezclados gente de experiencia, y ahí lo que estamos en mitad de la edad, que somos dos o tres chicos de 30, 31 años que estamos ahí como un nexo entre los pibes y los viejitos, como decimos nosotros. Uh-huh. Hay mucho juventud, bueno, la juventud es impresionante como están jugando los pibes, y estamos fuertes, la verdad estamos bien, nos vemos bien, no hay ningún cuco, y como decía nuestro que viene, acá estamos bien parados, que le vamos a hacer frente igual. Vos sabés que, Mauro, ahí voy a hacer un freno para la gente que recién se... Ahí Nico también te quiere preguntar, pero quiero hacer un freno porque aquel que se va sumando a la radio, estamos hablando con Mauro Ortice, él integra la selección argentina de amputados, esto quiere decir que le falta una de sus extremidades, y que están luchando por el campeonato mundial de fútbol de amputados, y bueno, son las palabras de él, ¿no? Va contando de cómo es la lucha que tienen los argentinos, no son los favoritos. Vienen trabajando un montón, ya tuvieron las clasificatorias acá en Sudamérica, ¿no, Mauro? Sí, ahora en febrero de este año fuimos a Colombia, a disputar las eliminatorias, y bueno, ahí empezó nuestro camino, siempre lo decimos con los chicos, y perdón la palabra, pero nos costó un huevo llegar a Colombia, porque uh-huh. nadie nos regala nada, nadie nos da una mano, es todo pulmón lo que hacemos nosotros. Y bueno, allá en Colombia tuve un montón de dificultades, jugar con 40 grados de fiebre, un compañero que casi perdió un ojo, un montón de adversidades que lo fuimos superando, conseguimos el boleto al Mundial, y hoy por hoy somos el mejor equipo sudamericano que está acá en la competencia mundial. Mauro, bueno, acá viendo los primeros partidos, vemos que le ganaron 3-0 a Indonesia el primero, después a Estados Unidos 3-1, y bueno, ahora la victoria contra Inglaterra, la verdad, este 3-2 tremendo. Contanos cómo se preparan, digamos, para jugar los octavos de finales mañana, bueno, teniendo en cuenta que vienen, por así decirlo, arrasando también un poquito ustedes, ¿no? ¿Cómo se preparan ahí psicológicamente, la concentración, cómo es la previa al partido? Hoy, por ejemplo, tuvimos día libre, distendimos un poco porque veníamos también con el estrés del viaje, de todo lo emotivo que eso genera. El partido de ayer fue muy muy emotivo, muy emocionante para nosotros, pero ya a partir de esta noche pensar en mañana, dar lo mejor, y bueno, como te digo, un grupo totalmente unido, maduro, y con ganas de llegar. No tenemos miedo a la palabra campeones, pero tenemos respeto, con los pies sobre la tierra, y bueno, con la responsabilidad que lleva la camiseta argentina también. Bueno, eso nos encanta, ¿no? Nos encanta que lo diga, y sobre todo, ¿no? Queríamos destacar la nota esta. Mira, vos, ¿en qué año te sumaste a hacer la actividad deportiva después de tu accidente, ¿no? Yo mira, tuve el accidente en el año 2012, 27 de abril, y a los dos o tres meses ya estaba en el Kempe con el proyecto que se había armado para que Córdoba tenga el equipo de amputados. Así que nomás, ni bien mi accidente, prácticamente empezó por el fútbol novado. Me infla el pecho escuchar esta parte, ¿no? O sea, rápidamente dijiste, bueno, ¿cómo el cuerpo? Y sigo andando. O sea, es un mensaje muy importante el que estás dando vos y todo el equipo. Me imagino que hoy están representando a la Argentina, pero por un montón de cosas, ¿no? Esto que me decía, o sea, tuviste un accidente, perdiste una pierna, una parte de tu pierna, y después inmediatamente dijiste, bueno, voy a jugar fútbol, sea como sea. Sí, eso, digamos, psicológicamente me ayudó muchísimo, me sacó de un posible pozo depresivo. El fútbol como fue mi rehabilitación, y es la pasión que tengo desde chico. Y es cumplir el sueño, de una forma u otra es cumplir el sueño. Lo hablaba con los chicos acá antes de que empezáramos a jugar el Mundial, y somos privilegiados de poder estar acá, de poder representar a nuestro país, de hacer lo que a uno le gusta, y nada, tenemos que disfrutarlo, y ser responsables de la responsabilidad que tenemos, hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos, que es representar a nuestro país. No hay nada más lindo que eso, y no hay que tener presión, porque es algo hermoso. No, solo a nivel deportivo, Mauri, lo vemos trabajar por acá, sí, habitualmente, claro, en lo cotidiano. En mi razón de Mauri, a ver, porque uno siempre, y vos lo resaltabas mucho esto de, voy a utilizar tus mismas palabras, con mucho huevo, llegaron hasta donde llegaron, viajaron de, antes a Colombia y demás, y uno a veces termina romantizando esa parte de... bueno, sin el apoyo, fueron igual y ahora están en octavos y eliminaron a Inglaterra. Pero que no está tan bueno, o sea, lo ideal sería que tengan un poquito más de apoyo, que tengan las condiciones básicas para entrenar, ni hablar que puedan ser profesionales en algún momento. Preguntarte si estamos muy lejos de eso. Mira, en Argentina sí, la verdad es que no nos vamos a engañar, pero estamos a kilómetros de años luz de lo que es Europa, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos que conseguir algún logro deportivo para que se nos juega, se nos mire y se nos valore. Como te digo, yo hace 10 años que estoy en selección, que recién este año percibimos apoyo del Estado que nos dio una mano con el tema de los pasajes, de poder viajar a acá sin tener que hacerme lavares para conseguirlo. Pero estoy hablando yo hace 10 años, y el chico que viene hace mucho más tiempo que yo, y recién ahora estuvimos esto. Después, más allá de eso, vos tenés lo cotidiano, tu rutina, tu trabajo, tu deuda, y uno no está concentrado al 100% porque hay que vivir también, ¿no? Las deudas no se pagan solas, más allá de que nos sacamos de la cabeza el problema del pasaje, hay un montón de cuestiones detrás de esto que también te limitan a poder estar al 100% a la hora de competir, o enfocado al 100% en solamente la competencia. ¿De Burra, Mauri, pertenecen como agrupación a AFA o no? No, nosotros tenemos otra federación que es AFA, Federación Argentina de Futbolistas Amputados, es la que nos nuclea, pero bueno, es algo que no tiene la magnitud que tiene el ente madre del fútbol argentino. No es una federación de un deporte adaptado y no se le brinda la misma herramienta que a otra disciplina. Claro, lo preguntaba justamente por eso, porque de la lógica me decía que AFA, al margen de que sea una federación independiente, pero la Asociación del Fútbol Argentino debería abrazar a esa federación y darle un poco más de bola, o sea, desde la lógica, ¿no? Bueno, claramente por lo que cuenta Mauri no pasa bien. Y por lo menos en su selección mayor, ¿no? De repente, digo, si quieren dar un gesto, sería un buen momento, y traer un título sería importantísimo, ¿no? Sí, nosotros siempre lo dijimos que esto va a cambiar cuando nosotros tengamos algún palmarés importante que nos avale y que nos defienda a la hora de ir a pelear por alguna ayuda más importante de parte del Estado. ¿Qué dice la familia? Me imagino Monia y toda la banda. ¿Sí? ¿En los partidos? ¿Cómo lo pueden hacer? No, la verdad es que mira, impresionante. Más allá de la familia y los amigos, hay un montón de gente que no conocemos, que nos está dando un apoyo impresionante. Hay gente acá, tengo un compañero que tiene familiares en España y trabaja en un bar y me dice que el primer partido lo pasó como de onda, ya el segundo tenía fila haciendo fila en la puerta del bar para ver el partido, el tercero viene a la cantidad de gente que fue a ver nuestro partido. Así que lo que estamos generando estamos haciendo ruido, como decimos nosotros, y eso a uno también le llena, le infla el pecho y le llena de coraje y ganas para seguir enfrentando esto de la mejor manera. ¿La final cuándo se juega, Mauri? Y la final creo que es el 9 de octubre. El día que termina. ¿Te ves ahí? Y sí, nos estamos ilusionados. La verdad que es imposible no decirlo y estamos ilusionados. Pero bueno, vamos con seguridad, tranquilito ahí, como te dije, subiendo bajito y paso firme. Vamos todavía. Mauricio Ortiz, te queremos agradecer el tiempo con la radio y nada, trasladar nuestro saludo también a todos tus compañeros, a todo el equipo técnico y nada, sos admirable, sos de acá de Villa Allende y te queremos mandar un abrazo y agradecerte por esta nota con la radio. Dale, déjame extender mi agradecimiento a la gente del municipio que tanto para Colombia como para ahora me dieron una mano importante. Fueron el único ente que me ayudó fue la MUNI, así que totalmente agradecido con eso y bueno, esperemos poder seguir trabajando así de esta manera. Y a la vuelta pasada por la radio, así charlamos un rato. Dale, dale. Cuando vuelva, vamos, prometo pasar por ahí. Vamos todavía. Mauricio Ortiz con nosotros. Bueno, muchas gracias. Desde Estambul está disputando el Mundial de Fútbol para amputados. Bueno, hay unas características que ya vamos a chusmear técnicamente, ¿no? La familia de Mauricio ha sido gastronómico, claro, durante mucho tiempo. Sigue siendo toda la banda, los hermanos, de hecho. Gente de Luxor. Claro, exactamente. Que estaban en su momento en el Bodero. Uh-huh. Después vinieron acá frente a la Muni, los agarra la pandemia. Uh-huh. En su momento, de hecho, Mauri tiene un accidente laburando, digamos, uh-huh, en la moto. Ojalá que le den un poco más de bola los organismos que tienen que hacerse cargo, las instituciones. Importante, ¿no? Acá dio apoyo a la Municipalidad de Villa Allende. Sí, sí, por lo menos para él. Sí. Levantamos el pulgar, ¿no? Sí. Y cuando ves un poquito la historia, es casi de casualidad que reciben la ayuda para lo de Colombia. Bueno, está la historia relatada por el director técnico y habla de que estaban en el CENAR y que se le iba a caer el viaje a Colombia y que lo iban a suspender, ¿no? Y de golpe y porrazo dice, apareció un ministro en Ezeiza que estaba por tomar un avión y en la desesperación, relata él, me mandé de callado hacia él. Dice que le había parado la seguridad y todo, pero pudo hablar. Y ahí dice que bueno, le dijo que hacía el check-in a este ministro y lo atendía. Y al rato habló con Matías Lamens, uh-huh, ministro de Turismo, si no me equivoco en este momento, y me dijo que si no lo podía solucionar, habla con el Chiquitapia. Bueno, en definitiva, Lamens habla con Cafiero, con Santiago Cafiero, que se la jugó, dice, con Tapia, y que le dieron los 20 pasajes a Barranquilla. O sea, así medio de casualidad en el aeropuerto. Mirá lo que tuvieron que hacer, hermano. Para conseguir los pasajes a Barranquilla. Mucho huevo, sí, ganas, perseverancia y demás. No debería ser tal, porque uno dice 20 pasajes. Y bueno, no es mucho, digamos. A cada uno de esos les cuesta. Al margen de que, lo que decía Mauri, esto, a diferencia por ahí de otros países que son profesionales, que se dedican al 100 a ese deporte. Ojalá puedan de a poco por lo menos ir recibiendo no ayuda, porque no tampoco es una limosna, digamos, pero sí que le puedan garantizar ciertas condiciones para poder entrenar, para poder viajar y demás, porque nos están representando y hoy salen en los diarios de todo el mundo. Sí, sin duda. 38 de las 11 de la mañana en todo el país, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes, bueno, recién concluimos una hermosa entrevista con Mauricio Ortiz, integra la selección de amputados, selección argentina de fútbol amputados. Están en Estambul disputando el Mundial de Fútbol. Estamos muy contentos de haber hecho la nota. Nos metemos mañana, en canciones. Mañana juegan, así que hay que estar ahí. Vamos a estar atentos. Voy a levantar a verlo. Está lindo. ¿Por qué canal lo pasa? No, ya lo buscamos. Ya ahí buscamos. Pero bueno, va por internet, se pueda ver vía web. Está bueno, ¿no? Pero está lindo. 6 de la mañana, hora argentina contra Marruecos, dijo, sí. Sí. Contra Marruecos, lindo partido, octavos de final. O sea, queda octavo. Y juegan bastante seguido porque el 9 termina. Claro, sí, ya estamos. ¿Cuándo es? El domingo, creo. Si no, la memoria no me falta. Se juega la final. Claro, sí. Y hay que jugar octavos, cuartos, semi y después el que toque la final. Vean el festejo del... Sí, está impresionante. ¿Lo viste? El festejo del gol, búsquenlo ahí en internet. Se le tiraron todo encima. No. Juegan con una especie de muleta que tienen. Las revolearon para todos lados. Hermoso la emoción que tenía. Deporte B lo pasa. Ah, bueno. Ah, está bueno, el canal de... O sea, por cable, pero abierto. Sí, abierto. 39 de las 11, nos quedamos hasta las 13. Hay mucho más anexados.